Bienvenido al podcast de Tomando un Café. Este audio va a ser un poco especial porque no voy a hablar yo solo, sino que voy a tener un invitado, que es Alfonso Rovira. Buenas, Alfonso. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, para empezar, explica un poco, preséntate un poco. Sí, sí. Bueno, yo me llamo Alfonso Rovira, soy de Valencia, por eso el nombre es tan valenciano. Bueno, yo no me dedico a programar, sino pertenezco al mundo de la educación. Hoy hemos quedado para charlar un ratito sobre cómo es el proceso de aprendizaje de aprendizaje del código. Sí, ¿cómo aprender programación? ¿O qué enfoque hay que darle? ¿O qué método, qué truco, qué experiencia tenemos? Porque es verdad que tanto tú como yo no somos programadores, pero sí estamos intentando aprender a programar, ¿no? Sí, sí, justo. En ello estamos. Bueno, pues empezamos con, pues tenemos, digamos, varios temas y el primero es una pregunta que es, para ti, Alfonso, ¿qué es el aprendizaje? Bueno, yo definiría el aprendizaje con la definición que daba Dewey, John Dewey, sería el cambio en el sentido de la experiencia. Es decir, tú cuando te enfrentas a cualquier cosa, tienes unos preconceptos, pero después de cierta experiencia, ciertos significados que le vas dando, cuando te vuelves a enfrentar a la misma situación, aparecen significados diferentes, porque le das, conforme vas dotando de significado a tu experiencia, pues vas adquiriendo como ciertos conceptos que te sirven para entender la experiencia de manera diferente. Esto sería para mí el aprendizaje, es decir, el cambio en el sentido de la experiencia. Bueno, yo tengo un concepto que casi, me imagino que será lo mismo que tú has dicho, pero con otras palabras, que para mí un aprendizaje es la adquisición de un nuevo conocimiento. Cuando quieres aprender algo nuevo es porque un conocimiento nuevo te lo vas a adquirir, lo vas a entenderlo, digamos. Pues eso así para mí sería más simple. Es una adquisición de un nuevo conocimiento. Sí. Así que, ¿alguna cosa más seguimos al siguiente tema? Porque este primero tampoco es que vayamos a extendernos mucho, ¿no? Sí, muy bien. Podemos ir siguiendo. Bueno, el segundo es, vamos a ver, Alfonso, ¿cómo aprendes? O sea, ¿cómo enfocas cuando ya sabemos que es el aprendizaje, pero cuando quieres aprender algo nuevo, cómo lo haces? Bueno, yo personalmente lo que me va bien es pues comprometerme con algún hábito, ¿no? Me propongo como una meta y esto intento desglosarlo en pasos muy pequeños, porque el problema está en que el objetivo que te propones es muy, tardas mucho en alcanzarlo y no te pones pasos, pequeños pasos, pues a veces pues te cansas y no llegas, como me ha pasado muchas veces en muchos programas, ¿no? Que quieres aprender. Entonces, el primer paso sería qué es lo que quiero aprender y después qué tiempo voy a dedicar para aprenderlo, ¿no? Entonces, pienso que siguiendo un vídeo que vi que alguien me pasó, decía que necesitabas como 20 horas para iniciar el aprendizaje. Es decir, necesitas estar exponiéndote a cierto contenido como unas 20 horas, que es el tiempo como mínimo para empezar a entender algo, y a partir de ahí empiezas a hilar, ¿sí? Pero sí que es verdad que yo creo que el punto de partida tiene que ser primero ponerse el objetivo, después concienciarse de que hay que tener paciencia para ir avanzando y después mantenerse persistente el tiempo suficiente para que ese conocimiento te refuerce para que tenga sentido. Creo que esto sería el punto de arranque. Claro, yo resumiría eso como, porque claro, tener un objetivo para qué quieres aprender eso está claro, pero lo siguiente, yo por lo menos a mí me ha servido mucho y cuando realmente aprendió algo es ponerte una rutina. O sea, si vas teniendo una rutina de aprendizaje, lo que tú dices más o menos, sí, que es todos los días dedicarle cierto tiempo a aprender, pero es imprescindible que de primeras cuando los primeros pasos de un conocimiento, por ejemplo, un lenguaje de programación, uh-huh. que la parte principal es, digamos, el escalón más grande porque es todo nuevo para ti. Porque ya cuando va acumulando conocimiento, digamos, los nuevos conocimientos cada vez van a ser más fácil de comprenderlos, porque ya tiene una base ya previa, pero cuando no tienes base, es primordial, por lo menos para mí, es tener una rutina. Ponerte una rutina, que es lo que has dicho, dedicarte cierto tiempo. Uh-huh. Yo lo del tiempo no lo veo tan claro. Yo he visto también muchos vídeos, muchos documentos de cuánto tiempo. Yo no sería tan estricto de 20 horas mínimo, 10 horas, 15 horas. Porque yo, para mí, depende mucho, mucho, mucho tanto del aprendizaje como de la persona. Uh-huh. No todas las personas tardamos lo mismo y no todos los aprendizajes cuestan más o menos. Por eso, uh-huh. cuando a mí me dicen realmente lo de las 20 horas, yo es que no entiendo muy bien cómo lo han calculado. O sea, no ese tipo de estudios que te ponen una cifra tan exacta, ¿no? Pero te dan un mínimo. No sé cómo lo calculan, no sé si en el vídeo lo explicaban, si es que hicieron un estudio. Supongo que será la experiencia de algo que ha tenido el que explicaba el vídeo. Yo lo que sí que he comprobado es que necesitas mantenerte, o sea, yo creo que la idea es el arranque, necesitas tener persistencia hasta que empiezas a hilar cosas, y eso, bueno, pues a lo mejor son 20 horas, a lo mejor son 10 horas, pero lo que está claro es que al principio has de tener un poco de fe para empezar. Que lo primero es muy difícil, o sea, y sí. Seguramente te llevará algún bajón de que intentas entender algo y después te das cuenta que no lo has entendido, porque cuando otro conocimiento que te sirve el anterior como base, te das cuenta que no lo entiendes porque lo que antes creías que era una cosa es otra, es muy complicado. Pero sí, evidentemente, es una rutina. Y ahora esta es la pregunta, y aquí a lo mejor sí vamos a tener diferencia. ¿Cuánto tiempo? Uh-huh. ¿Tú crees que es necesario? Bueno, yo lo que creo es que, bueno, yo el tiempo, me marco como un tiempo de inicio, un tiempo de yo recuerdo cuando estábamos aprendiendo Emacs, porque lo aprendimos en grupo, pues marcamos como 30 días, ¿no? 30 días que todos los días en Telegram poníamos alguna cosa. Bueno, pues hacia los 20 días y cada día, pues no sé, eran como 10 minutos, ¿no?, de aprendizaje, tampoco era muchísimo. A los 20 días yo empecé a darme cuenta de que más o menos las cosas ya las controlabas, ¿no? Entonces, el tiempo es importante, yo creo que el tiempo inicial, pero después, claro, una vez ya te vas reforzando el mismo proceso, pues vas siguiendo, ¿no? Yo creo que no hay un tiempo marcado así, sobre todo para empezar. Yo creo que de primera, sin pasarse, pero yo cuando empieza un conocimiento nuevo, yo creo que es necesario, digamos, dedicarle el tiempo suficiente para obtener una base de conocimiento. Porque a mí lo principal, por ejemplo, y una cosa que sí me da cuenta, que porque habéis puesto el ejemplo de Mac, pero, por ejemplo, aprender un programa que aprender un lenguaje de programación lo veo totalmente diferente. Digamos, porque el conocimiento que tienes que adquirir, digamos, es menos abstracto. Un programa de software, digamos, es aprender opciones, aprender a manejarlo. Entonces requiere al final una comprensión, pero algo muy mecánico. Sí. Pero en cambio, un lenguaje de programación ya requiere conceptos muy abstractos, conceptos como, yo qué sé, variables, conceptos como condicionales, algo que realmente sí requiere dedicarle bastante más tiempo. Y entonces mi objetivo cuando intento aprender, en este caso, un lenguaje de programación, es adquirir lo antes posible una base de conocimiento, tener una buena base. Y a partir de esa base, yo creo que ahí sí que puedes disminuir el tiempo que le dedicas. Que aún así, que siempre te debe dedicarle un tiempo para reforzar conceptos, porque evidentemente si esos conceptos no los practicas a lo largo del tiempo, al final esos conceptos los va a olvidar. Pero siempre hay que adquirir una base. ¿Cuánto tiempo? Ya te lo comenté por el grupo de Telegram, que yo para mí creo que de primera una hora al día, si se puede más. Uh-huh. También depende de la edad, porque yo me he dado cuenta que con la edad cuesta bastante más. Sí, está bien. Que con 20 años te entra todo mejor y con 30 o 40 ya te empiezas a cansar, digamos. Imagino que también será por el tiempo libre que tienes a esa edad, que no es el mismo que cuando tengas 30 años, que ya el tiempo disminuye. Sí, supongo. Pero para mí principalmente es tener una base de conocimiento. Eso, por ejemplo, y yo que soy muy crítico con la universidad, en la universidad lo hacen bien. En la universidad, por ejemplo, cuando yo estuve en la carrera de informática, realmente lo que te daban era una base. Uh-huh. Y te la daban y se enfocaban mucho en darte una base, muchos conceptos teóricos. Después eras tú el que tenías que ya, digamos, avanzar en ese conocimiento, pero la base ya la tenía. Y la verdad que cuando tiene una buena base de conocimiento, después los siguientes conceptos avanzando en el aprendizaje es mucho, mucho más cómodo. Sí, sí. ¿Algún comentario más? Y o pasamos ya. Sí, sí. Bueno, yo simplemente lo que quería comentar es que está claro que cuando aprendes un programa, tienes como una serie de pasos, unos comandos, ¿no? Recuerdo que cuando estaba aprendiendo Git, pues realmente eso era un infierno, porque no ni entendía para qué servía, ni entendía el procedimiento, pero poco a poco, pues va vacilando. Pero claro, aprender un lenguaje de programación tienes que, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Tienes que aprender primero la teoría, porque si no, ¿cómo vas a desarrollar, ¿no? Pues si no entiendes el concepto de clase, pues no puedes entender el concepto de herencia, encapsulación, y es decir que empiezas, si no tienes claro, no sabes lo que me costó a mí aprender el concepto de clase, porque sí, sí, parece que es una cosa que te la explican, pero después a la hora de hacer, ¿por qué se inicializa una clase? Hay una serie de cosas que realmente no acabas de entender profundamente. Por eso yo también pondría énfasis en el contenido, o sea, el material que utilizas para introducirte, porque hay materiales que dan por hecho ya que sabes algunas cosas. Entonces, claro, hasta que no encuentras un material que se adapta a tu progresión, hasta que no encuentres un material que te van explicando paso a paso por qué pasan las cosas, pues no acabas de avanzar, ¿no? Yo veo que es importante también el material, el método que... El método, el contenido. De todas formas, te digo una cosa, y además lo sé por experiencia. El concepto de clase es que es muy difícil de explicar y es muy difícil de encontrar una buena explicación del concepto de clase, que te lo ven muchos libros, pero al final te das cuenta que, por lo menos yo, lo que me pasó es que muchos libros, sobre todo cuando material de iniciación, sí, un buen material de iniciación no hay tanto. Hay uh-huh. muy abundante, hay mucho, sí. Todo el mundo te explica cómo se aprende un lenguaje de programación desde cero, pero realmente bueno, no hay tanto. Yo es que he aprendido varios lenguajes desde cero, claro, y uh-huh. me he encontrado con material, primero que era una copia uno de otro, al final explicaban todos lo mismo. Sí. Y claro, si explican lo mismo y lo explican mal, todos los demás lo explican igual de mal. Entonces, encontrar algún material, porque a mí eso es curioso, lo de los materiales, porque los materiales de iniciación es muy abundante, pero es difícil encontrar algo bueno, pero los materiales avanzados es muy sí. difícil encontrar directamente. Y lo que te encuentras siempre es o material de iniciación malo o material de a un nivel medio. También te lo encuentras, ahí sí ya es diferente un poco el nivel, ahí considero que sí se puede encontrar algo, cosas mejores, pero realmente lo que te quería comentar es que lo de las clases no es que sea que te costó mucho, es que realmente cuesta mucho, pero porque es difícil entenderlo, es un sí. concepto muy abstracto y muy de programación, algo que realmente después en la vida real no sabes cómo aplicarlo, porque claro, una clase no te la encuentras en la vida real, es un concepto totalmente de programación. Y claro, generalmente la gente cuando aprende algo nuevo siempre tiende a buscar un ejemplo en la vida real, porque después, uh-huh. digamos, algo cotidiano que te resulta más fácil entenderlo, pero claro, cuando ese concepto en la vida real no te lo encuentras, te cuesta bastante más. Cuando algo muy abstracto y muy especial de la programación, cuesta bastante más. Lo que sí es verdad que cuando aprendes el concepto de clase, bien, todo uh-huh. lo demás es bastante más fácil de entender, lo que tú me has dicho, ya lo encapsulado y la herencia y todo, ya cuesta un poco menos. Bueno, uh-huh. y lo siguiente que ya de hecho lo has comentado, porque yo creo que todos los conocimientos, todo aprendizaje tiene una parte de teoría y práctica. Uh-huh. Y ahora mi pregunta, ¿cómo enfoca esas dos partes de teoría y práctica? ¿Qué cantidad? O sea, ¿tú eres más práctico, menos teoría, más teoría, menos práctica? ¿O intentas que sea los dos, digamos, el 50%? ¿Cómo lo enfocas tú en el aprendizaje? Bueno, pues yo, vamos, la experiencia que tengo, que es una experiencia de aprendizaje autodidacta, ¿no? Yo siempre me creo un blog para tener un camino, ¿no? Para saber que estoy avanzando y y probar cosas y después volver sobre el aprendizaje, ¿no? Serían como los apuntes, pero claro, al tener el blog, pues lo puedes hacer búsquedas y vas más rápido, ¿no? Eso es lo primero que hago. Y después sí que me centro en la teoría. Intento leer tanto teoría sobre, o sea, que me explica lo que quiere decir el concepto, como ejemplos prácticos. Porque claro, si no, si te explican un concepto y realmente no estás viendo para qué sirve, pues claro, no acabas de entenderlo. Pero lo que sí que cuando estuve intentando aprender Python, acabé en la universidad. O sea, yo fui buscando material hasta que acabé con un libro de universidad, y entonces estuve leyendo, estuve haciendo ejercicios, estuve también copiando y mirando qué pasaba. Pero yo creo que el primer paso siempre ha de ser coger la idea, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo funciona esto y por qué, no? ¿Por qué pasan las cosas? Porque si no, vas probando y sí, vas ensayo-error, vas haciendo cosas, pequeñas cosas, pero hasta que no entiendes por qué se hace esto, o sea, por qué se escriben funciones, por qué se escriben clases, por qué la herencia, bueno, en fin, que los conceptos, hasta que no sabes por qué, pues claro, no acabas de entenderlo. Entonces, lo que sí que veo yo es que hay ciertas cosas que, o sea, que cuando llegas al concepto y lo entiendes bien, ya lo retienes. Me acuerdo cuando explicaste el concepto de clase, el tema de las sillas, ¿no? Que estuviste explicando en un podcast. Claro, yo cada vez que me encuentro con una clase, me acuerdo de las sillas, del molde, de que hay que crear una silla con una instancia, ¿no? O sea, tienes que crear una silla, pero con el molde. Entonces, claro, me hago una analogía y puedo entenderlo. Entonces, lo que pasa aquí es que si estás mucho tiempo intentando entender el concepto, cuando llegas al concepto y lo entiendes, entonces se te abre el mundo, entonces sí que lo retienes y ya estás preparado. Tienes como hay como un tiempo en el cual no entiendes nada, leyendo, vas haciendo cosas, pero no entiendes realmente lo que está pasando. Pero llega un momento que todo eso te sirve para consolidar, en algún momento haces clic y entonces pues sí que entiendes, ¿no? Después ya retener necesitas mucha práctica. Pero vamos, lo primero la teoría. Oye, ¿y el blog? Porque yo también tengo un blog y yo pues cuando quería aprender algo lo escribía en un post, pero yo lo utilizaba también, pues como te he comentado antes, porque cuando adquiría un nuevo conocimiento, quería retenerlo o entenderlo, me ayudaba mucho escribirlo. Sí, sí. ¿Y tú lo utilizas también para esa forma o simplemente es como una memoria para que tú puedas, digamos, consultar los conocimientos que has adquirido? ¿O te sirve también escribirlo? O sea, escribir una explicación, como explicártelo a ti mismo, me quiero referirme. ¿Eso también lo haces en el blog o simplemente como para una bitácora, digamos, de conocimiento? Sí, pues yo en principio intento aclararme, ¿no? O sea, yo algunos procesos los he cogido directamente de los vídeos y los he transcrito, ¿no? Cuando estuve viendo Django o cuando estuve iniciándome en Ruby, pues lo que hacía es coger vídeos y transcribirlos, porque realmente tú ves un vídeo y está muy bien, pero si al final después no sabes cómo se ordena, por ejemplo, unos datos o cómo se declaran o cómo se cambia el tipado, ¿eh? Si no realmente eso no te lo pones para recordarlo, entonces el primer paso sería transcribir y después sí que voy, intento cuando, o sea, intento enriquecer el post, si conforme voy avanzando voy editando, ¿sabes? No es como algo que hago para otras personas, sino lo hago para mí, tengo una base de conocimiento y bueno, depende del lenguaje, ¿no? Pero sí que hay muchas veces que no te acuerdas de cómo se hacen las cosas, pues bueno, ahí tienes la base. Pero no, esto que dices que esto es que es una segunda fase, ¿no? El escribirlo para ti, claro, primero yo tengo que saber esto de qué va y después ya sí, a ir optimizando esa base de conocimiento. ¿Y una wiki? ¿No he intentado tener ese conocimiento de una wiki? Porque entiendo que el blog a lo mejor que lo tienes privado o es el blog tuyo que tienes en Giga hecho con... Sí, a ver, tengo un blog así principal de Jekyll, pero tengo otro sobre Emacs, otro sobre Python, otro sobre Ruby, bueno, en fin. Y es simplemente pues experiencias. Lo bueno que tiene el blog de GitHub es que tú tienes una base, una URL de base y ahí tienes el blog, pero simplemente los demás blogs se añaden a ese blog principal, ¿sabes? Simplemente poniendo, por ejemplo, la URL barra Emacs, ahí tienes el blog de Emacs que está bien integrado. ¿Tienes? Vale, vale. ¿Y un wiki no lo has probado idea no? Sí, mira, con las wikis he empezado como, llevo como un par de años desarrollando en casa una wiki basada en wiki, en DocuWiki, ¿vale? Porque me era más fácil hacer los backups, me era más fácil actualizar, no sé, me era más fácil. Entonces, sí, no, para programación no lo utilizo, pero no lo utilizo pues simplemente porque no me lo planteé. Lo que sí que me planteé es que quería avanzar, ¿eh? ¿Cómo avanzar? Pues como sea, escribes donde sea. Pero tal vez sí que he visto algunas wikis que tal vez sería a lo mejor más adecuado, sí, por la estructura. No, yo lo que pasa es que el blog también lo monté pensando en una cosa que después me equivoqué totalmente, que era que a lo mejor alguien me podía corregir de los fallos que tenía mediante comentarios, pero después de realmente mi blog tuvo muy, muy pocos comentarios, con lo cual era escribir casi para mí. Nadie, creo que una vez o dos, alguien me corrigió en alguno de los artículos comentándome. Pero claro, yo pensaba, por eso monté un blog también, porque si realmente iba a ser solo para mí, no tenía lógica que tuviera un hosting o tenerlo en internet, simplemente lo montaba para mí. Por eso, claro, tener un blog privado yo considero ya que es mejor tener una wiki. Creo que por el formato o por la organización del texto es más cómodo de buscar que un blog. Pero yo, mi idea principal era que también podía comunicarme con otra gente a través de los comentarios, pero realmente cada vez los blogs escriben bastante menos. Bueno, los míos no escribían apenas. Sí, no. A ver, yo empecé a escribir o utilizar Jekyll por la simplicidad. Entonces, yo veía a muchos desarrolladores que simplemente tenían un índice y con ese índice era suficiente para la estructura. Entonces, lo que hago es, cuando necesito algo, busco en ese índice mismo y lo busco con el control F. Busco el concepto y eso me es muy rápido. Pero tienes razón que tal vez utilizando una wiki sería un formato pues más adecuado, ¿no? Pero esto, ya te digo, es algo que tú vas madurando. Mira qué tontería, y hemos utilizado wikis todos mil veces, ¿no? Pero no acabas de dar con el sistema, ¿no? Pero lo que yo veo es que conforme van pasando los años, vas teniendo más en cuenta pues la estructura, ¿no? Pero esta estructura es algo que tú vas madurando. Sí, tal vez la wiki sería sería un punto. Yo también utilicé una época, lo que pasa es que eso a lo mejor es un poco más complejo, porque yo cuando aprendía me gustaba siempre aprender por mi cuenta, pero con libros, con artículos, y al final te dabas cuenta que acumulaba una cantidad de documentos bastante grande, y en mi caso era un directorio con muchos directorios, y en un curso lo apliqué, en un curso que di de programación, y también personalmente estuve en una época que era utilizar un gestor documental. ¿Cuál utilizabas? Yo utilizaba OpenKM, hace un par de audios del podcast, sí, lo comenté. Y lo bueno de OpenKM, lo que pasa es que ahora me he vuelto a meter y he visto que no es tan fácil instalarlo ahora, que cuando yo lo instalé era básicamente un ejecutable, porque OpenKM era una aplicación en Java que requería un servidor de aplicaciones, pero había un binario que lo que te traía era todo. O sea, tú lo ejecutabas y él te cogía un servidor de aplicaciones, no me acuerdo, creo que era Tonka, configurado con la aplicación ya dentro del servidor de aplicaciones, y arrancaba automáticamente todo, con lo cual era muy fácil instalarlo y ejecutarlo. Y después yo, lo bueno de ese gestor documental es que no consumía tampoco mucho, porque claro, hay otros como Alfresco, como Nuseo, que son los que yo conozco, que de verdad consumen bastante, pero este era, pasé en Java, no era muy muy grande. Y una de las cosas que tenía el gestor documental, claro, que como ya tenía yo mucha información de documentos, artículos, libros, era que te buscaba dentro de los documentos las palabras. Entonces, claro, eso un wiki no sé, bueno, sí, dentro de los documentos no te puede buscar, o sea, tú metes un PDF dentro de un PDF y no te puede buscar. Y entonces era muy cómodo, porque si a lo mejor estabas buscando algún tipo de concepto o un nombre de función o lo que fuese, te buscaba ya no solo como, lo de, como los demás motores de búsqueda por el nombre de fichero o por etiqueta, sino que te buscaba dentro de los documentos PDF. No sé si en otro tipo de documentos, porque yo la mayoría que tenía eran PDF. No sé si en otro tipo de documentos te lo buscaba. Entonces era muy cómodo y era muy útil. Y en un grupo que tengo del podcast me comentaron que lo estoy intentando buscar otro gestor documental que este lo creo recordar que me dijo la persona que me lo comentó que no tenía base de datos. Y entonces era bastante fácil de... Oh, mira, aquí está. Open Prodoc. Me comentaron. No, no, yo tampoco. Yo no lo conocía. Y porque decía que esta persona, OpenCamera, lo conocía y le resultaba un poco, digamos, grande. Y estuvo probando, que lo quiero probar porque si realmente es bastante simple, pues sería otra vez retomar lo de la, ese tipo de organización que yo tenía con un gesto documental que me gustaba bastante. Y retomando una... Bueno, sí, dime si querías decir algo. Sí, sí. Yo creo que el primero que comentas, creo que cuando... lo dijiste hace mucho tiempo, lo estuve mirando. El problema de los gestores documentales que no tienes en tu ordenador es lo que pasa, que siempre están fuera. Siempre dependes de que la máquina esté en línea. Yo no he utilizado gestores documentales así, más allá del Moodle. Sí que utilizaba... No, no, pero una cosa, no, yo lo utilizaba de forma local. Era interno. Yo no accedía desde fuera, no, porque era... Claro, tú cuando estás aprendiendo algo, generalmente tienes en tu ordenador personal una carpetita con todos los documentos, con todos tus ejercicios, con todo lo que vas aprendiendo y todos los documentos que te han hecho falta. Entonces ahí es donde yo lo utilizaba. Entonces no accedía desde fuera ni nada, era una forma de organización diferente. En vez de tener un montón de carpetas y subcarpetas y utilizar el buscador que trae el escritorio o el sistema operativo, pues utilizaba el del gestor documental. Pero era forma local, no así día desde fuera, porque si no es lo que te he dicho, tendría que tener una máquina en línea. Y eso, la verdad, que no me interesaba. Sigue, sigue. Claro, lo que... Bueno, yo estuve utilizando Moodle, porque tiene una buena estructura. Claro, no te busca los PDFs, pero sí que si lo estructuras bien, es muy fácil de buscar. El problema que le di a Moodle es que cambié de versión. Bueno, yo utilizo Ubuntu normalmente aquí en un servidor que tengo en casa, que es un ordenador así un poco más potente, que lo he convertido en servidor. Bueno, la cosa es que el problema lo tuve cuando pasé de versión de Ubuntu, porque claro, al pasar de versión cambia Apache, cambia PHP, MySQL en ese momento, y entonces me las deseé para levantar el Moodle, porque también Moodle también había cambiado de versión, y en ese momento me parece que estaban en la 1.9 y pasaron a la 2, bueno, hubo un cambio muy, muy grande, y entonces, claro, me... cambiaron muchísimas cosas y casi valía la pena pues olvidarse y empezar de nuevo. Lo que también quería comentar es que sí que he utilizado Sphinx. ¿Conoces Sphinx para documentación en Python? Sí, sí. Lo he intentado. De hecho, una vez hice un tutorial de una aplicación de Django que integraba Sphinx y estaba curioso, la verdad. Para un motor de búsqueda, básicamente. Sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que necesitas, claro, si pones PDFs o... Claro, esto no te lo busca por dentro. Pero lo bueno que tiene Sphinx es que tiene un motor de búsqueda bastante bueno. Después tiene como un indexado de palabras y de procesos, porque está orientado a la documentación en Python, ¿no? Pero, claro, puedes hacer como archivos independientes, en como si fuera Markdown. Bueno, se escribe en Restructure Test. Es una, o sea, algo parecido a Markdown. Bueno, yo hacía archivos independientes y entonces tú podías ponerlos uno detrás de otro, no tiene una estructura y en un momento te crea una web alucinante. O sea, si no es tanto el gestor documental, yo creo que es algo como más de proceso, más desordenado, ¿no? Vas poniendo ahí cosas, pero una vez ordenas toda esa información, yo sí que prefiero, pues eso, herramientas como Sphinx que te crea todo una web perfectamente. Yo hay una asignatura pendiente que tengo esa herramienta. Me gustaría probarla porque encima tiene, como has dicho, mucho soporte para Python y Django y se puede integrar muy fácilmente. De hecho, quería en mi blog integrarlo con Sphinx. No sé si lo conseguiré, pero tener una... Porque yo en mi blog, ahora que tengo, que lo hice, lo migré a Django, no tengo un buscador, digamos. Yeah. Y me gustaría integrarlo porque también hay un montón de vídeos y tutoriales que te explican cómo... Hay mucha documentación para Python. Sí, sí. Pero retomando lo que la verdad que hemos deparado un poco de la parte de la teoría, yo hay una cosa de la teoría práctica. Hay una cosa que quería comentar que realmente es muy complicado hacerlo bien, porque yo me he encontrado en el caso de yo escribirlo, que la teoría ya no es solo teoría práctica, porque para mí la teoría se divide en dos partes, uh-huh. digamos. Una es, digamos, el texto, pero también yo incluiría allí los ejemplos. Uh-huh. Porque cuando tú tienes, sobre todo en programación, es muy importante. Cuando tú estás, digamos, explicando un concepto, pues muy bien que te lo explique en texto, generalmente te hace falta sí. un ejemplo. Un ejemplo que te ayude a asimilar ese concepto. El problema es que hacer ejemplos buenos es muy difícil. Primero porque tendemos a hacer ejemplos demasiado fáciles, o sea, demasiado fáciles de comprender. Con lo cual, no muchas veces cuando el concepto es complejo, por ejemplo, el de clase, cuando tú ves un texto que explica lo que es una clase, después te pones la típica clase de, yo qué sé, de, por ejemplo, silla, con muy simple. Claro, está bien para entender de primero lo que es una clase, pero claro, se queda corto esos ejemplos. Los ejemplos tienen que tener, digamos, una dificultad que no sea ni demasiado fácil para la persona que está adquiriendo ese conocimiento, ni tampoco es demasiado complicado porque si no pierde su utilidad, que es básicamente afianzar un concepto que te están explicando previamente. Entonces, y el problema es que yo he encontrado demasiados cursos, de hecho, yo como alumno también, yo también me apunto a cursos, y por ejemplo, en uno de los cursos que vi que últimamente están utilizando la típica estructura, como yo llamo estructura Udemy, que es un montón de vídeos y una pequeña página web donde explica los conceptos que explica en ese vídeo. Pero ahí se pierde los ejemplos, no hay ningún tipo de ejemplo. Ni tampoco ejercicios, que eso también es otra cosa que, aunque suene antiguo, es bastante bueno, porque si te pone un ejercicio donde la persona que está adquiriendo ese conocimiento tiene que aplicar de forma práctica esos conceptos sin solamente con la ayuda de tener un enunciado y que esa persona ya interiorice completamente, porque está claro, si tú aprendes un concepto, hay un ejemplo que te afianza ese conocimiento, pero después hay un ejercicio donde tú pones en práctica ese concepto y tú solo, digamos, solamente teniendo la ayuda de ese enunciado, digamos que ese proceso se ha completado. Ya se supone. Entonces, yo cada vez veo que en los cursos, sobre todo los de internet, el término, los ejemplos cada vez se pierden, o los ejercicios cada vez se pierden. Es vídeo, texto, vídeo, texto. Y yo ahí, tú me habrás leído un montón de veces, yo estoy en contra del aprendizaje por vídeo. Cada vez que veo un vídeo me acuerdo de ti. Porque creo que los vídeos es la parte fácil de un aprendizaje y generalmente cuando vas por el camino fácil realmente no lo aprendes. Aparte, por otros motivos de que creo que el aprendizaje de vídeo lo que convierte es, digamos, en clones de la persona que está explicando. Tú solo sabes hacer lo que aparece en el vídeo. Claro, porque no hay otra forma de otro formato aparte del vídeo. Si hubiera después un buen texto que lo acompañase, o yo qué sé, un audio, o un ejercicio, o un ejemplo, pero solo está el vídeo, tu ámbito va a ser lo que aparece en el vídeo. Fuera del vídeo, como nadie te lo ha enseñado, y como es todo paso a paso, o sea, para hacer este programa tienes que seguir el paso 1, el paso 2, el paso 3, tú ves que es una cosa que yo nunca he entendido. Yo cuando quiero aprender a programar, no ves como otros programas. Y el problema de los vídeos es que lo que ves es como los otros escriben el programa. Yo ese concepto nunca lo he entendido. Sentarte en un vídeo para ver cómo otros escriben las líneas de código, no sé qué ayuda eso en el aprendizaje. Pero resumiendo, mi enfoque principal es que la teoría tiene que tener ejemplo y ejercicio, porque es dos formas de, digamos, afianzar completamente los conocimientos. Si un texto no tiene ejemplo, ya falla. Personalmente, para mí, falla. No sé lo que tú opinas en ese caso. Sí, yo estoy de acuerdo, pero yo además añadiría la última experiencia que he tenido aprendiendo mediante una app en el teléfono era alucinante porque tenía una app en el teléfono que casi era más efectiva que como había hecho las cosas hasta ahora y entonces las características que tenía esta app es que te explicaba los conceptos muy paso a paso, o sea, teoría, ejercicio y tenías que hacer el ejercicio tú. Bueno, en ejercicios sencillos. Pero sí, claro, hay ejercicios muy fáciles, pero llega un momento en que no entiendes el concepto y necesitas más. Entonces, lo que habían previsto es tener una comunidad de aprendizaje para tener respuestas, o sea, que tú pudieras buscar la respuesta en, en, en un participante que estaba en tu misma situación. Entonces, normalmente, bueno, yo salí airoso mirando cómo se hacía en muchos casos. Y entonces, claro, cuando una persona que está en tu misma situación está más o menos a tu mismo nivel, porque, bueno, yo creo que todo el mundo sabe más que yo, pero bueno, en fin, pongamos que está a tu mismo nivel, se enfrenta a la misma situación, yo creo que se crea un proceso de empatía que bueno, no sé, estaba súper claro. O sea, cuando yo no sabía hacer algo, yo leía los comentarios y sí, digo, claro, esto es así, claro, ahora sí que lo entiendo. Entonces, el problema de los cursos enlatados, que son cursos para consumir así, de manera solo, ¿no? Veo que le falta eso, le falta la comunidad, porque no se crea esa sinergia que tienes cuando estás aprendiendo en comunidad. Puedes preguntar, te pueden orientar. Yo creo que a lo mejor, tal vez, en aprender a programar sería bueno pues tener un mentor, ¿no? Un mentor que te diga, bueno, pues ahora ves por aquí, ves por allá, o también para resolver dudas, ¿no? Porque a veces es difícil pues encarar, ¿no? Los ejercicios. Entonces yo diría que primero la teoría, después el modelo, o sea, que te hagan un modelo resuelto, y después sí, enfrentarte tú a un ejercicio. Y después, como cuarto paso, tener una base de conocimiento o una comunidad que te pueda ayudar a llegar. Porque en el momento en que vas llegando, entonces te vas animando y ya no lo ves como algo insuperable, ¿no? Es como un paso detrás de otro, puedes ir llegando. Sí, eso es lo que yo veo en el aprendizaje que está pasando en otro ámbito, porque lo que tú has comentado a mí me recuerda a las clases presenciales, donde tú ibas a una clase en la universidad, el instituto, el colegio, y había un conjunto de alumnos que muchas veces le preguntaba a uno, le preguntaba a otro, porque sí, no te enteraba lo que decía el profesor, y os pasaba y apuntes. Y en la parte digital, digamos, eran los foros de Moodle, lo de toda la vida. Cuando tú montabas un Moodle, siempre en todos los cursos que hacía online, había una parte de foros donde es verdad que había un tutor que respondía preguntas, pero los mismos alumnos se podían hablar entre ellos y comunicarse y preguntar dudas y otros respondían. Y eso, con la evolución que estamos, parece que eso es viejo, y parece que lo viejo en una evolución tiene que desaparecer. Porque yo, por ejemplo, hace 3 años, me apunté a un curso de una empresa aquí española, de un curso online, y era curioso porque toda la parte que no era de formación estaba bien. O sea, el profesor sabía, tenía un conocimiento bastante grande de la materia, que era Django. El temario era bastante interesante, se nota ahí que la persona sabía lo que estaba explicando. Incluso, digamos que las explicaciones más o menos estaban bien, pero el curso estaba hecho de forma online. Entonces eran como una especie de clase de 2 horas, sí, que eso ya es el primer fallo que yo encontré. Un vídeo de 2 horas era absurdo. No, yo de hecho muchas veces no lo sé, yo lo tenía que hacer en 4 o 5 partes. Había una parte, ellos la hacían en directo a una determinada hora, pero después tú lo podías visualizar, digamos, en diferido. Pero era un curso de 2 horas, con un descanso en una hora, pero ya a los 40 minutos ya la cabeza te quería explotar. Pero es que después la plataforma, en vez de no complicarse la vida y montar un Moodle, montaron ellos una plataforma. Y una de las cosas que no tenían era un foro interno. Que de hecho yo lo pregunté, oye, pero ¿no tenéis un foro donde los alumnos y el profesor? No, pues tenían que hacer las preguntas a través del sistema de comentarios. ¿Cómo se llama? Hay un sistema de comentarios que se utiliza mucho en WordPress. Ese disco. O sea, ellos tenían una plataforma y en cada tema era una clase de 2 horas, más un pequeño texto que explicaba nada, 4 cosas, muy ligerito. Y al lado de cada vídeo habían montado un sistema de disco y tú tenías que preguntar ahí. Entonces ya te respondía un tutor y los alumnos no te podían responder, solo te respondían. Entonces era absurdo, era una formación absurda, porque yo no me podía comunicar con otro alumno. Porque otro, como tú has dicho, no había otro alumno que te podía ayudar, o una comunidad. Y cada vez lo veo más. Veo que las comunidades de aprendizaje que se pueden montar al lado de una formación desaparecen. No sé si es por no sé, es que no sé por qué no lo hacen. Y eso es algo que se está perdiendo y la verdad que es, como te has dicho, muy útil. ¿Por qué no me puedo comunicar? Si hay varias personas haciendo el curso, ¿por qué no me puedo comunicar con otro alumno? Que a lo mejor incluso sería mejor hasta para formador, digamos, le quita trabajo. Porque si hacen una duda y le responde otro alumno y la duda es correcta, pues es algo que no entiendo que va desapareciendo. Parece que es como algo antiguo, si es la plataforma Moodle, que ya ves, que ya parece que Moodle es algo antiguo. Cada vez se ve menos. Sí, bueno, yo a mí me encanta Moodle porque tiene, vamos, se va adaptando a los, o sea, cambiamos de ley de educación y bueno, se va adaptando, ahora tiene hasta rúbricas, tiene insignias, tiene de todo, es increíble. Lo que pasa es que yo lo que veo es que Moodle tiene, necesita mucho, mucho proceso. Es decir, si hay un alumno en la plataforma no te das cuenta, pero a la que entra mucha gente, pues no, eso no tira. Claro, sí, es que eso también, yo creo que es lo que le hace una reescritura de código en Moodle, realmente. Yo no, hace tiempo que no lo utilizo, pero me parece que la apariencia es la misma de hace 10 años, ¿no? En eso no ha cambiado, ¿no? No, bueno, han incorporado Bootstrap, Ah. han incorporado Ajax, y entonces ahora lo coges los módulos y los vas pues subiendo, bajando. No, no, sí, es una de las plataformas que yo la veo evolucionada, pero claro, es que tiene mucho, mucho programado detrás y después están los enlaces como las APIs para enlazar pues otros contenidos estándares. Hay unos estándares, yo no lo sabía hasta que me puse. Hay unos estándares para hacer actividades Sí, educativas. yo lo he utilizado. ¿Cómo se llama? ¿Scrum? ¿Scorro? Scorm, sí. Sí. Sí, Scorm. Resulta que hay un estándar español también, no sé si Ah, no, llama. no, no, no lo conozco. Sí, no, o sea, este Scorm es como un estándar, pero dentro de eso hay como unas especificaciones y entonces, pues, bueno, te tienes que, bueno, simplemente es, pues, pon aquí la pregunta, pon aquí la respuesta, pon aquí la Ah, vale. retroalimentación. Es la estructura esa. Y hay mucho escrito, pero me encontré, bueno, esto que navegas por aquí y por allá, y me encontré como con una plataforma hecha en Python que debería de ser, pues, parecida a Udemy o otros que hay, que puede ser que no esté tan desarrollada. Sabes que con esto de los MOOCs, que desde hace un tiempo pues, se pusieron de moda los MOOCs y realmente pues accedes al conocimiento, pero de ahí a tener una. Ahí te dan como una introducción. Los MOOCs están muy bien por la introducción que te dan al conocimiento, pero de ahí a tener un conocimiento, no sé, imagínate que quieres aprender C, ¿no? Conocer no se hacen con los MOOCs, se hacen otras cosas más sociales, ¿no? Pero claro, aprender C, pues tienes que cogerte, estudiarte primero los conceptos y después venga a compilar, porque si no es imposible. Yo los mock, porque cada 2x3 veo las páginas que yo suelo visitar, el listado de mock para verano de Aprende a Programar. Y sobre todo la mayoría, los que yo visité son en inglés, pero yo lo veo que está enfocado mucho al ámbito universitario, porque realmente, por ejemplo, de desarrollo web había muy poco, muy poco, muy poco. Eso sí, de inteligencia artificial, de cosas de marketing, de cosas, digamos, como tú dices, que no son de iniciación, que digamos que un nivel un poquito más superior. Como para gente que está en la universidad y, pues mira, si quieres este verano, pues puedes hacer este curso. Me han dicho que están muy bien los cursos, sobre todo los casos que yo conozco son gente que se han apuntado a los cursos de Stanford, Claro. de MIT, y dicen que está bastante bien y que requieren mucho, Sí. mucho trabajo. Pero yo veía los listados y los listados los veía como que, digamos, esto tiene pinta que pases para universitario. No sé si tú has visto otros mods para otro ámbito, para otros niveles, pero yo los que he visto siempre, claro, eran mods que daban universidades también. Tampoco sé si hay otros mods que den otras instituciones que no sean Sí, no, el universidades. Ministerio de Educación va sacando Ah. el INTEF, que es el instituto. Se ocupa de estas cosas, de toda la formación docente online, pues va sacando MOOCs y realmente en esos MOOCs que hice, pues no sé, tres, dos o tres, sí que realmente merecían la pena porque, claro, las estrategias que te hacían, que te obligaban a hacer, pues eran realmente creativas, porque, por ejemplo, lo primero que te decían es que, bueno, créate un blog donde tú vayas registrando o vayas haciendo las prácticas que te vamos a ir diciendo. Entonces, eso lo compartes con la comunidad y entonces cada uno puede dejarte comentarios. Pero además de eso, por ejemplo, había otra actividad que era, bueno, pues ahora vamos a evaluar esta actividad que has hecho. Bueno, pues vamos a poner a dos personas del grupo que te van a evaluar, pues la actividad, ¿no? Y después de esas dos personas venía pues un profesor por detrás supervisando. Entonces, las metodologías estas, claro, no tienen por qué ser digitales, esto lo puedes hacer también de manera analógica, pero claro, supongo que estos MOOCs, como había gente pues que tenía mucha idea metodológica y pues bueno, merecían la pena ver cómo se hacía esto. Y después la cuestión de los vídeos que has comentado, de un vídeo de 2 horas me parece, yo llevamos uno, no aguanto tampoco 2 horas, parece ser que están los 10 minutos, lo óptimo, ¿no? O sea, hay una introducción, introduces, das el contenido y al final la síntesis, pero esto en más de 10 minutos no hay quien se lo trague. Yo estuve haciendo un curso en verano de, no sé si eran 70 vídeos de el Politécnico, no eran de programación, eran, pues bueno, te explicaban muchísimas cosas. Realmente valían la pena porque estaba el conocimiento estructurado, pero claro, no dejaba de ser unidireccional. Y es que yo creo que estamos como en el principio de este cambio, ¿no? Está, bueno, hay un montón de paradigmas, pero está como emergiendo el paradigma educativo, este del conectivismo. ¿Te suena? No. Pues pasamos anteriormente del conductismo, que era lo que yo estudié en la EGB, que eran objetivos, tenías que hacer los objetivos, llegabas a los objetivos, y claramente la evaluación era una cosa conductual, es decir, ¿sabes sumar sí o no? ¿No? Después pasamos con la LOCSE, utilizamos otro paradigma más procesual, entonces ya eran contenidos, conceptos, procedimientos y actitudes, y ahora estamos pasando a otro modelo que basado en las competencias, ¿no? Pero, pues eso, que vamos como cambiando de modelos y en todo esto también está bien que vayamos avanzando, ¿no? Porque al final ahora lo que se intenta es saber si sabes programar. Es decir, está muy bien que te den una clase, pero bueno, al final, ¿tú qué vas a hacer con el código? Es decir, que al final vas a construir algo, ¿no? Tienes los ladrillos, ¿ahora qué vas a hacer? Entonces ahora yo creo que estamos más enfocados a esa parte. Lo que pasa es que venimos de una herencia pues que aún esto va muy a prisa. Me parece a mí que tenemos que cambiar la mentalidad. La mentalidad también es darse tiempo para asumir el cambio. Porque de repente todos utilizábamos el ordenador, pero de repente ha venido Internet y ha hecho que vayamos todos corriendo, que vayamos todos enfocados en el teléfono todo el día, hemos bajado la concentración, hemos bajado el trabajo profundo que necesitas, ¿no? Necesitas, para llegar a los conceptos más abstractos, necesitas primero un tiempo de concentración y un tiempo de asimilación, ¿no? De los conceptos que ya los has pensado, ya los tienes aquí, ¿no? Eso es como cuando estás pensando, estás programando, ¿no? Estás pensando una serie de cosas, entra alguien en la habitación, te distrae y tienes que volver a empezar, ¿no? Entonces, esto al final se trata de construir como una competencia, ¿no? Todo, si vas poniendo los ladrillos, al final tienes como una serie de herramientas que eso te hacen al final producir algo. Y ahora yo creo que vamos encarados más a esto, al final a lo que llama Peter Drucker como la efectividad, ¿no? Él habla de la eficiencia y de la eficacia. La eficiencia sería hacer las cosas bien, este sería el proceso, hacer el proceso bien, y después la eficacia sería hacer las cosas correctas. Es decir, yo voy a aprender Django si voy pasando, si voy asimilando, si voy estudiándome los conceptos que tengo que estudiarlos, y si no voy estudiándome estos conceptos, no voy a poder llegar. Entonces, estas dos partes, la eficiencia, el proceso y el producto, que al final puedan unirse para dar algo, algún fruto, ¿no? A algún producto de aprendizaje. Yo creo que vamos hacia ahí. Pero claro, este cambio necesitamos pues digerirlo. Y después hay otra cosa que le estoy dando vueltas últimamente, esa es la mentalidad. ¿Has oído hablar del mindset? Vale, pues el mindset sería como la configuración mental. No. Como la mentalidad, con la mentalidad que tú abordas el aprendizaje, ¿no? Esto es la teoría de Carol Dweck. Bueno, una psicóloga que al final todos acaban en Stanford. Una psicóloga, no sé si de Pensilvania. Pero bueno, esta mujer, la teoría de ella es muy sencilla. Tenemos dos tipos de mentalidad, ¿no? Ella habla de mentalidad fija, que es las personas que se creen, por ejemplo, se creen inteligentes, ¿no? Y las personas de mentalidad de crecimiento, ¿no? Esas son las personas que, pues, vamos enfrentándonos a diversos retos y sabemos que vamos a ir fracasando, pero claro, este fracaso no te condiciona para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces ella dice que si tú tienes mentalidad fija, pues no te enfrentarás a un reto, porque si tú eres una persona que tienes talento, que eres inteligente, ¿cómo te vas a enfrentar a ese reto y poder fracasar? Eso sería una cosa que a lo mejor no la podrías digerir, ¿no? Entonces ella habla que es muy importante que al enfrentarse al aprendizaje te enfrentes como un proceso de aprendizaje. Es decir, sabes que vas a fracasar, pero en esos fracasos se va a producir un aprendizaje y sigues adelante. Eso me resultó súper, o sea, como un enfoque totalmente diferente, porque fíjate que pensamos que somos listos y por eso no necesitamos trabajar tanto, no necesitas esforzarse tanto, pero esto que sería la mentalidad fija cambia cuando tú pones en un aprendizaje mentalidad de crecimiento, que sería yo no conozco esto bien, voy a ir fracasando poco a poco, y poco a poco esa iteración, ¿no? Como en los procesos de Scrum, esa iteración, cuando vuelves sobre lo mismo, pues ya no estás en el mismo sitio, sino haces como una espiral que vas subiendo. Entonces este tipo de mentalidad basándose en el esfuerzo, no tanto en que tú eres una persona que bien dotada, por ejemplo, para aprender programación. Si tú crees que es una persona que inteligente, pues claro, no te hará falta esforzarte. Entonces, en esa misma definición, pues viene la parálisis, ¿no? Entonces, pues, no sé, a mí me sirvió mucho para darme cuenta que todo aprendizaje, o sea, que el que seas inteligente, eso lo único que te facilita es que vas a aprender más rápido. Y está bien. Pero claro, lo que al final te da, te marca la diferencia es si tú vas desarrollando esa inteligencia. Entonces, conforme vas fracasando, pues vas aumentando tu nivel de competencia, ¿no? Porque al final lo que importa es esto. Y bueno, y después, claro, cuando tú ves a, no sé, por ejemplo, Michael Phelps, que es el nadador este que tiene como 23 medallas olímpicas, este hombre pues era hiperactivo, ¿no? Entonces parece ser que su hermana le dijo, no, mira, apúntate ahí a nadar, porque seguramente aquí podrás pues hacer ejercicio o tal. Entonces, claro, con la práctica deliberada, que es otro concepto que también hemos de tenerlo en cuenta, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? La práctica deliberada es centrarnos en un aprendizaje y conscientemente centrarnos en lo que hacemos mal. Si tú te vas centrando en lo que haces mal, conforme lo vas haciendo más veces, lo vas haciendo mejor, ¿no? Entonces, al final, ese proceso se depura hasta que llegas a un nivel de competencia grande. Entonces, yo introduciría también el concepto de práctica deliberada, que es el que habla Erickson en un estudio en el 2006. O sea, esto es... Yo no lo estudié en la escuela ni en la universidad, por eso que vas aprendiendo. Y después el concepto de flujo. El concepto de flujo de Mihaly Csikszentmihalyi. Bueno, es un poco difícil de esto. El concepto de flujo es el concepto de que tú llegas a una concentración alta hasta que, y cuando llegas a esta concentración, pues ya no te cuestan las cosas, ¿no? Yo eso intento hacerlo de esta manera. Primero intento centrar mi atención, centro la atención, después intento concentrarme, que sería sostener la atención, ¿eh? La atención sería mirar hacia un sitio, como dice Berto Pena, ¿eh? Esto lo cogí de él. Entonces, la atención dice, miras hacia un sitio, la concentración sería esa atención sostenida, después entramos en un enfoque que sería pues la atención sostenida buscando un objetivo, y finalmente, si eso mantienes la atención, entras como en un estado de flujo, un estado en que no te cuestan las cosas. Y esto sería, o sea, los conceptos de persistencia en el aprendizaje, el concepto de que necesitas aceptar el fracaso, ¿no? A ir depurando, y esto durante el tiempo, pues al final te lleva a la competencia. Menudo rollo, acabo de soltar. No. La verdad que lo explicas mejor que yo, con palabras más adecuadas que las mías. Pero bueno, mira, sí. Yo quería comentarte un par de cosas, porque estaba anotando, porque si no se me iba a olvidar. Lo del paradigma me ha hecho gracia porque Claro, el texto me ha, bueno, no, esto para los que lo escuchan no lo saben, Alfonso me ha pasado un texto con muchas de las cosas que ha estado comentando, y lo del paradigma que he estado leyendo, te hace falta ya el paradigma YouTube, que ese será el método principal, sí, sí, de aprendizaje de la juventud, ¿eh? Porque ya si no aprendes por YouTube no, sí, no eres nadie, parece ser. Y una cosa que sí que te quería comentar, que es parecido a lo que tú has dicho, es que nosotros venimos para la programación, por desgracia, venimos de una herencia, uh-huh, donde, digamos, el conocimiento iba en cuestión de título. Uh-huh. O sea, tú para saber algo tenías que tener un título de algo. Realmente, me imagino que tú lo sabrás, pues, como todo el mundo, la universidad, digamos, te da una base, pero no te, uh-huh, da, digamos, todo el conocimiento de lo que, de la carrera que estás estudiando. Y, uh-huh, por ejemplo, en informática había muchísimas cosas que tienes que aprender fuera de la universidad. Entonces, y de hecho, una de ellas es que no salía aprendiendo a programar. Tenía una buena base de programación en ciertos lenguajes, pero tú no salías programando para trabajar directamente en una empresa. Después requería que la empresa te formara o que tú te formaras por tu cuenta. Y claro, veníamos de un sitio en que la empresa lo que te pedían es títulos, uh-huh, títulos, títulos. ¿Cuál es el problema? Que yo he visto un gran cambio desde que surgió GitHub. Porque GitHub lo que permitió es lo que tú has dicho, mostrar el código. O sea, tú ya podías ver el código de la gente, que realmente lo que te interesa, las empresas, uh-huh, lo que les interesa es contratar a gente que sabe. O sea, en este caso, que sabe programar. Y desde que surgió GitHub, tú ya puedes ver el conocimiento ya práctico, uh-huh, de esas personas. O sea, el código y la calidad del código es lo que te interesa a ti. Porque realmente, ¿qué vas a escoger? ¿Una persona que tiene 4 títulos, pero no tiene experiencia y no sabe programar? ¿O una persona sin título, pero que desde el primer día te va a poder desarrollar ya? Uh-huh. Claro, la empresa, evidentemente, claro, y más en informática que no hay un colegio oficial. Porque ya me dice los abogados o médicos, uh-huh, claro, sí, que hay, sí, un colegio oficial que tienes que, no creo que era colegiarte, creo que se llama, ¿no? Que tienes que colegiar y pagar para poder tener ese oficio. En informática no hay. Entonces, esto para la gente que no esté escuchando, que esté aprendiendo a programar, evidentemente tener un título universitario ayuda, porque el conocimiento que adquiere una universidad difícilmente, sobre todo si va a tener buenos, si va a tener buenos profesores, seguro, igual que malos, va a tener buenos profesores, pero en la universidad va a adquirir un conocimiento que posiblemente fuera va a ser más difícil de adquirirlo. Va a tener una base de conocimiento, pero para aquellas personas que estén escuchando, os interesa saber programar, participar en, sí, proyectos en GitHub o en GitLab o en Bitbucket o en otro servicio de ese tipo. Porque, sí, ya he visto, por ejemplo, hace poco escuché o leí que tanto, creo que era Google o Facebook, en sus procesos de selección han quitado los títulos. O sea, no piden títulos ya. Lo que, de hecho, una de las cosas, que esto ya lo supe por otra persona hace tiempo, una de las cosas que te piden determinadas empresas como Google es tu cuenta de GitHub. Uh-huh. Ellos lo primero que quieren saber es tu cuenta de GitHub para poder ver el código y los proyectos que participas. Y hace poco vi eso, que los títulos ya no eran obligatorios. Y más en informática, que tú puedes ser un excelente desarrollador y a lo mejor se... Porque yo tenía... Lo curioso es que yo tenía en la universidad profesores y la mitad no eran informáticos. Eran, uh-huh, ingenieros agrónomos, había un químico, había un físico, había un matemático, y estaban dando clases de programación, de base de datos, de, uh-huh, redes, de inteligencia artificial, todo eso, y ninguno era de la carrera de informática. Entonces, eso es lo que quería decir, que a esta gente que nos está escuchando, aprender a programar, que si queréis sacar un título, pues sacarlo, que evidentemente eso ayuda, más conocimiento va a tener, pero que a partir de ahora esa va a haber un cambio de mentalidad de la empresa, algunas no, en España costará un poco más porque tenemos una herencia que es la que tenemos, pero cada vez la empresa van a pedir más, enséñame tu código. Uh-huh. Creo que era una frase en inglés que era, no sé cómo se dirá en inglés, pero que en la traducción sería, enséñame tu código. Porque a ellos lo que les interesa es que sepas programar. Y por último, una cosa que has comentado sobre lo de la práctica deliberada, hay una cosa que cuando estás aprendiendo a programar, que aprendes mucho de tus errores. O sea, lo puse en el grupo el otro día. Yo, para mí, aprendes más de un error que de 5 aciertos. Cuando tú te equivocas y tú te peleas por saber qué ha fallado, por qué ha fallado y cuáles son las posibles soluciones, ese aprendizaje, que es muy frustrante, porque es verdad que es muy difícil, porque acabas con mucha frustración cuando intentas buscar soluciones y no las encuentras, pero al final consigues, uh-huh, ese aprendizaje que has adquirido de ese error es muy grande. evidentemente tampoco podemos estar equivocándonos cada dos líneas de código, porque ya llegaría el momento en que no podrías, tu cabeza explotaría. Pero sí es verdad que los errores se aprende mucho en programación, y me imagino que en otro ámbito será igual, porque implica un aprendizaje extra y un esfuerzo y una concentración que, si, digamos, no tienes esos errores, no lo va a tener. ¿Algún comentario más? Sí, bueno, yo respecto a eso, sí, ya decía Seneca que lo que no te cuesta no lo valoras. Y respecto a eso, sí, yo simplemente remarcar el tema de la comunidad, que cuando tú llegas, o sea, llegas antes a saber por qué te has equivocado. Si tú andas solo, te frustras mucho más, sufres mucho más, pero si andas en comunidad, el simple hecho de poder ayudar a alguien te activa en el otro que busque el conocimiento, ¿no? Y te activa a ti para ser, pues, más receptivo a lo que te dice el otro. Entonces yo creo que esta sinergia no hay que olvidarla, porque ir en comunidad, bueno, a mí siempre me ha ido genial, siempre que me han ayudado, en fin, simplemente este matiz quería aportar. Me imagino que conocerá esta Overflow, sí, ¿no? Sí. La página sí. Pues sí, eso a todo el mundo que nos escuche, quien si vaya a aprender a programar, esa página la tenéis que conocer y tenéis que visitarla, porque es lo que te has dicho, posiblemente para mí es lo único que es verdad, que está la mayoría de las cosas en inglés, sí, pero para mí la comunidad de programadores es mejor y más grande que hay en el mundo. O sea, es impresionante que tú tengas un error, intentes buscar una solución y que cuando busques por Google, sí, casi siempre hay alguien que le ha pasado lo mismo en Star Wars. Es el caso, digamos, un ejemplo de lo que tú dices de la comunidad. Y ya para último finalizar, vamos, está hablando de teoría práctica, ¿qué tipo de teoría es la que te gusta? ¿Libros, artículos, cursos, audio, vídeos? ¿Cuál es tu forma? ¿Qué es lo que más te gusta? Vale, pues a mí me gustaría encontrar un manual, un libro, un libro que me aportara los conocimientos teóricos. Pero me he dado cuenta de que esto tiene que ir muy poco a poco y tiene que estar muy claro. O sea, el libro tiene que ser buen libro para que puedas llegar. Los vídeos me ayudan para los procesos, o sea, una visión general, hacer el desarrollo te viene bien porque vas viendo una cosa fluida, ¿no? Pero yo creo que la mejor manera de empezar es aclarando conceptos básicos y siguiendo algo más tipo libro, ¿no? Un desarrollo teórico más tipo libro, y después sí que incorporar los vídeos y después incorporar la comunidad. Yo creo que esas tres pilares no deberían de faltar nunca. Yo la teoría soy muy clásico, me gusta leer mucho, como tú has comentado, un buen libro, un buen artículo, pero últimamente también lo que pasa es que en español es complicado encontrar, cuando quieras aprender un conocimiento, digamos, la primera fase de introducción a ese concepto, a mí me han servido mucho los podcasts. Sí, sí, sí. Porque el audio es algo que puedes escuchar en cualquier sitio, no es algo para profundizar en un concepto, o sea, no vas a entender un concepto, pero sí el primer toque o el primer paso para aprender ese concepto, que después lo puedes complementar con un buen libro, con una buena teoría de un manual o un libro. Y los audios me han resultado bastante, bastante cómodos, porque lo puedes escuchar en cualquier sitio, lo puedes escuchar múltiples veces, y generalmente en algunos conceptos que yo entendí como de qué eran, digamos, pues con un podcast, pasa que podcast en programación no hay mucho. En inglés sí sé que hay muchos más. Yo en mi caso el inglés ya, digamos, no lo entiendo tanto como para seguir un podcast. Pero aquellos que entiendan inglés, los puedan seguir un podcast en inglés, recomendaría que escucharan podcast, porque hay podcasts muy buenos. De Python, por ejemplo, hay unos cuantos que son muy, muy buenos. Y que no sirve para aprender un concepto, pero sí te sirve, digamos, para como introducirte en ese concepto por la comodidad que implica. Yo sí después soy principalmente de leer mucho y después complementarlo. Porque es verdad que a mí me gusta leer el libro o el manual o un artículo y después complementarlo con un vídeo donde se vea ya una forma, digamos, más práctica. Pero la parte central, la teoría. Y, Alfonso, ¿la parte práctica qué prefieres? ¿Practicas por tu cuenta, con una aplicación o haciendo algún entorno de estos que hay de web donde puedes, digamos que te engloba muchas cosas? ¿Cuál es la forma que prefieres para practicar? Vale, yo lo que he probado es que yo lo que veo es que siempre acabo en BIM. Yo tengo un BIM configurado con BIM Bootstrap, que es un BIM que enriquecido con un montón de cosas. En un momento con unos scripts, no sé si tiene como unos 70 scripts, y bueno, te pone ahí de todo. Entonces ya yo utilizo BIM. Cuando estuve aprendiendo Python, utilizaba Ninja, creo. Sí, el framework este, pero sí, los frameworks te ayudan mucho porque te ayudan a entender, pero realmente yo creo que al final yo siempre acabo en BIM, porque lo tengo preparado también, no sé, utilizo también Atom de vez en cuando, pero como es tan pesado, ¿sabes? BIM es, pam, ya estás haciéndolo, ya lo tienes y ya va. Sí que ayudan, sobre todo al principio, los frameworks ayudan al principio, porque te marcan una estructura, te dan unas herramientas, pero yo prefiero utilizar texto plano para esto. Pero cuando te refieres a framework, a ver, que creo que me estoy perdiendo, pero Ninja no es un framework, es un editor de código. Es que no sé, es que no lo he entendido muy bien lo que te refieres por framework. Framework te refieres a como Django, ¿no? Sí, vale. Yo parece que no lo entendía bien. Sí, vale. Vale. Sí, claro, ya Django está orientado a, claro, una cosa específica tampoco, o sea, está orientado a lo que está orientado, sí. No, me refería a eso, más bien a editores de código, pero que ya te facilitan las cosas, pero yo siempre acabo con el BIM y con unos snippets que ya vienen hechos, y como, vamos, yo es que tampoco tengo mucho nivel. Pero la práctica, me refiero a la práctica, tú al final, que lo que te gusta es practicar a ti mismo, no utilizar aplicaciones de estas que están de moda, sino la práctica al final, después de la teoría, te gusta a ti hacer tus programas. Sí. Eso es lo que me refería. Porque me has comentado que estaba utilizando algunas aplicaciones, y yo sé que hay aplicaciones que la parte práctica te ayuda mucho, algunas con un entorno web que te facilitan. No sé si ese es el tipo de aplicación que habías probado, la app que has comentado antes. Sí, bueno, era una aplicación donde estaba la teoría y después habían ejercicios. Pero eso no me llamó tanto la atención, la estructura esa, como la claridad con la que se me estaban transmitiendo los contenidos, porque eso fue la base, o sea, la claridad y la comodidad para después encontrar. Pero bueno, yo al final lo que sí que he hecho faltar es que cuando programar es difícil, ¿vale? Yo siempre lo digo, mi experiencia es que es difícil, es una cosa muy abstracta, que tienes que tener mucha paciencia para ver a largo plazo hasta dónde puedes llegar, pero lo que siempre he hecho a faltar es un mentor, ¿no? Que me diga, mira, ahora ves por aquí, ahora por allá y ahora por allá, ¿no? Que te facilite ese camino, alguien que vaya adelante. Sí, la figura del profesor es otra figura que se está perdiendo. Sí. En el proceso de aprendizaje todo está siendo automatizado, que sí, muchos vídeos, pero la figura de yo tengo una persona para preguntarle dudas. Exacto, eso es justamente. Que no sea una comunidad o que sea una persona escribiéndome en un foro, yo realmente reconozco. Es verdad que si tienes un buen formador, nunca se te va a olvidar la vida, porque yo todavía me recuerdo, yo te puedo decir todavía los nombres de mis profesores universitarios que eran buenos. Porque eso no se te va a olvidar en la vida, por desgracia no son muchos, pero eso, la figura de formador, y sobre todo el formador, me refiero presencial, o sea, que tú lo tengas delante, ya no sea solo presencial, que también puede ser, digamos, yo qué sé, por una videoconferencia, pero la figura de tener un profesor donde tú hablas con él, le preguntas dudas y él te responde, eso se va a perder, me parece. Sí. Yo creo que ya todo será online, incluso lo más seguro es que no haya un formador, haya un bot que te vaya respondiendo con inteligencia artificial las preguntas de los alumnos, pero una pena, porque al final la parte principal de un aprendizaje también es, y es muy importante, es que la persona que te lo... Sí, por supuesto, yo, esto que has comentado de los podcasts, yo también escucho podcasts de programación y me sirven no para entender el concepto en sí, sino, claro, al darle una vuelta y otra vuelta y otra vuelta a lo que te están explicando, acabas entendiéndolo. Yo, por ejemplo, recuerdo un podcast que hablaba de la generación de password mediante hash y de ponerle un complemento de ese hash para hacerlo el password más complicado. Claro, yo no sé hacer eso, pero ya tengo la introducción. ¿Eh? Es igual como cuando vas a unas jornadas, pues las jornadas están muy bien y está genial escuchar a una persona que te está explicando cómo virtualizar un kernel. Está muy bien, pero claro, no sales de ahí sabiendo virtualizar un kernel. O sea, sales con la idea y entonces a partir de ahí sí que puedes ir profundizando, buscando libros, contenidos, en fin. Es que claro, los libros y el material escrito después te das cuenta que sí, para aprender está bien, pero el primer paso, o sea, como tú dices, una introducción, es lo que todo el ejemplo que has puesto es perfecto, uh-huh. el de la jornada. Tú vas a una jornada, pero al final uh-huh. aprendes palabras. O sea, cuando aprendes virtualizar, pero aprendes el concepto de virtualización, aprendes el concepto de, no sé, aprendes pequeñas palabras que después ese vocabulario te va a servir para cuando realmente quieras aprender ese concepto. O sea, si vas a una jornada de virtualización, no vas a saber virtualizar un sistema operativo, pero sí vas a aprender pues que está VirtualBox, que hay unos virtualizadores que son por hardware, otros que son por software, que hay para el... Esas palabras por sí solas no te van a decir que aprendas el concepto de virtualización, pero uh-huh. después cuando cojas un libro o cojas un texto de lo que sea de virtualización, esas palabras sí te van a hacer falta, porque van a estar dentro del vocabulario que van a utilizar para explicarte ese concepto. Entonces, ese uh-huh. los audios, como tú has dicho, también la comodidad sí, de poder sí. escucharlo una y otra vez, que son muy cómodos, pero va a aprender, digamos, va a ampliar tu vocabulario y después ese vocabulario es una cosa que no te va a hacer falta con comprenderla, porque ya la sabrás cuando ya realmente te ponga a aprender uh-huh. ese concepto. Y yo, por decir, por lo de la práctica, yo realmente practico solo. Uh-huh. No... Y yo, a diferencia de ti, yo soy de IDE. Ah, vale, ya. Yo lo sé. Yo he intentado yo he intentado EMAC, pero he intentado también Atom, uh-huh. Sublimeté, pero es que, claro, el problema de lo... No sé si bien le pasa lo mismo, pero yo sí. me acuerdo sobre todo el de Sublimeté, es que yo lo quería para sí. programar en Python y en Django. Y por defecto tenías que instalar un montón de paquetes, configurar esos paquetes para que pues, te hicieran lo típico de pues, coloreado de sintaxis y alguna otra ayuda. Claro, y yo el problema que le veo a los editores es que los editores, por ejemplo, tendrían que haber paquetes por lenguaje. O sea, el bin, yo te doy un paquete para que lo configures todo, que tú lo instales en un momento y automáticamente solo te tengas que dedicar a aprender a manejar la herramienta y a desarrollar código y ya te da tu ayuda. Claro, eso es lo bueno que tiene los IDEs consumen mucho más recursos, pero yo, sí. por ejemplo, utilizo PyChar, sí. que es un IDE muy pesado, pero bueno, tampoco para los sí. gigas de RAM que solemos tener ya en los ordenadores, no es nada. Y él, instalarlo y en 20 segundos ya estás desarrollando en Django o en Python, porque te lo da todo hecho. Evidentemente tienes que aprender a manejar el programa y eso requerirá un tiempo. Pero yo realmente, por ejemplo, IMAL lo estuve utilizando y lo utilizaba como lector de RSS. Porque al final nunca daba el paso a utilizarlo. Bueno, y para una época, como de tanto escuchar a vosotros, también sí, escribí sí, un documento de ORG Mode sí. En IMAC y lo utilizaba para esas cosas, pero no utilizabas para desarrollar, porque no podía. Es que no tenías que instalar un montón de paquetes, un montón de configuración. Y me daba mucha pereza realmente. Yo reconozco que cuando yo veo a alguien, por ejemplo, vídeos de YouTube que he visto, gente utilizando para programar en Python, por ejemplo, el Bin, y Mac, y lo ve y dice, hostia, qué maravilla. Y el hombre con el teclado lo maneja todo, se ve todo. ¿Eh? Sí. Bueno, tú lo sabrás porque utilizas mucho Bing, pero el problema es la cantidad de tiempo que es necesario para llegar a ese nivel. Y no puedo. Yo sé que hay mucha gente que Mac, Bing, Atom, Sublimeté, y son los editores que no, pero yo prefiero los IDE. Estoy acostumbrado a los IDE. Ya utilicé Eclipse, utilicé NetBeans, utilicé otro... programita, que otro IDE que es derivado de Eclipse que se llama IDE Eclipse, que es un Eclipse para Python y ahora PyChar. Yo realmente siempre que tenga gigas de RAM creo que no voy a venir a un editor. Y por cierto, Ninja también lo estuve utilizando una época para Python, porque para Python Ninja está muy bien. El problema es cuando ya subes de nivel a Django, que ahí ya se complica, ya no es tan, tan bueno. Bueno, vamos a finalizar esto. Si quieres comentar algo, si quieres no sé, cualquier cosa que quieras decir. Sí, bueno, no, en fin, no hemos hablado más o menos largo y tendido. No sé, yo me quedaría con la idea de que para programar debes tener el objetivo de programar y debes saber que es difícil, que requiere esfuerzo, que no es apretar un botón, que requiere una estructura, requiere una comprensión, requiere paciencia, requiere preguntar, requiere ver. En fin, yo me quedaría con esta idea. Yo lo que has dicho, yo sumaría una frase que sería: aprender a programar requiere teoría. porque yo lo que veo es que cada vez la gente aprende a programar sin teoría. Uh-huh. Imagino que será siempre por el tema de aprendo con un vídeo de YouTube, sin, digamos, y la teoría es necesaria porque tienes que aprender conceptos, y yo creo que cada vez la gente se entiende que lo que tú has dicho, que no entiende que la programación es difícil. Sí, sí, sí. Se cree que es darle un botón y te sale un programa solo, y requiere mucho estudio detrás si quieres ser buen programador. Sí, sí. Claro, si lo que quieres es montar páginas de WordPress, lo siento por lo de WordPress, pero si quieres montar páginas de WordPress realmente no requieres que sepas programación. Pero si quieres tú desarrollar tus propias páginas, necesitas un estudio, y lo que has dicho, es difícil. Como, me imagino que como todos los conocimientos y todos los oficios. Sí, sí, por eso hay informáticos. Sí, yo no soy informático, a mí me gusta, porque creo que en el mundo de la educación todo el pensamiento computacional, ahora se está hablando mucho, tal, pero tenemos que sumarle ahí el pensamiento emocional, que es lo que nos diferencia de las computadoras, ¿no? O sea, yo lo que veo es que es difícil, te tienes que plantear el reto, tienes que estar dispuesto a pagar el precio, y en fin, por eso hay gente que paga ese precio, se especializa y entonces hace cosas tan chulas como las que vemos, pero que, claro, eso has de estar dispuesto a pagar el precio para llegar a ese nivel. Bueno, pues, antes de todo, pues darte las gracias, Alfonso. Ha sido muy, muy, muy interesante. Me ha gustado mucho. Espero que haya una segunda parte de aprendizaje número 2 o versión 2, que podamos hablar de otros temas. Ha sido muy interesante y me ha gustado mucho, la verdad. Que yo siempre te había leído, y escucharte es igual de enriquecedor. Así que muchas gracias por haber participado. Sí, muchas gracias a ti. Yo, ha sido un placer, la verdad. Siempre aprendo un montón de la gente con la que me relaciono. Yo siempre pongo el énfasis ahí, porque realmente al final haces un aprendizaje cognitivo y también un aprendizaje emocional, que al final es lo que recuerdas, ¿no? Nada, pues muchas gracias por todo, y cuando quieras estamos aquí dispuestos a lo que sea. Vale, pues bueno, antes de despedirme voy a decir los métodos de contacto que tiene este podcast. Si os interesa alguna sugerencia o alguna pregunta, tengo un correo electrónico, que es tomandouncafe@nese.eu, una cuenta de Twitter, que es @tomando_un_café, un grupo privado de oyentes que está en el mensaje anclado del canal de Telegram que tiene este podcast, que es @tomandouncafe, y también estará subido este audio a Anchor, a la plataforma Anchor, a la plataforma Wosca y a Ivo. Y también haré una pequeña reseña en mi página web de ruteando.com. Así que me despido de vosotros, de este, digamos, este audio especial, y nos escuchamos en el siguiente audio.